y amén. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo número 4. Después de todos estos meses estudiando la primera carta de Pedro, creo que una de las ganancias que tenemos es que ya todos saben dónde está Pedro en su Biblia. Ya tenemos ahí una ganancia con eso, ¿verdad? Ya no cuesta encontrar Pedro, ya sabemos dónde queda, casi que se abre solo en mi Biblia. Bueno, en mi Biblia se abre solo ya. Cuando empiezo a hojearla, de inmediato ¡pum!, se me queda abierto ahí, de tanto que ha estado abierto en estos meses. Y estamos en el capítulo número 4 de la primera carta de Pedro. Vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 11, porque ahí está resumido el mensaje que hemos predicado durante las últimas semanas, al cual hemos llamado firmes, cómo mantenernos firmes en los tiempos finales. Así es que leamos por favor lo que dice la palabra de Dios. Versículo número 7. ¿Todos lo tenemos? ¿Sí? Muy bien. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Y ahora estamos más cerca de hace 4 semanas que comenzamos a hablar de esto. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ya pasamos por esa parte, pero qué expresión más grandiosa. El amor cubrirá multitud de pecados. No importa qué tan grande sea el pecado, lo que nos hicieron, lo que actuaron, cómo nos trataron, no importa, el amor lo puede cubrir. Y no el amor que nace de nosotros, el amor de Dios en nosotros. Por eso hablábamos con tanto sentido dentro de este contexto, el tema del perdón hace un par de semanas. Porque el perdón exactamente nace del amor de Dios en nosotros. A mí no me nace perdonar a ninguno que me maltrata, ni a ninguno que me habla mal o que me mira feo. A mí no me nace. Pero es el amor de Dios que ha llenado mi vida, que provoca que yo le diga: no hay problema, yo te sigo queriendo. A pesar de que allá dentro de mí hay una vocecita que me dice: no, ¿cómo vas a creer? No, yo puedo perdonar porque el amor cubre todo esto. Y luego dice el versículo 9: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, sin andarle sacando, no ande hablando lo que hace por amor, porque el amor debe ser sin fingimiento. Y luego el 10: cada uno, según el don que ha recibido. ¿Puede decirle al que tiene a su lado: tú has recibido un don? Ahora, alto, voy a aclarar algo. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice un don? Porque aquí alguien puede pensar: ¿has recibido un don? Oh, ¿quién? ¿Y quién es el don que me han ofrecido en la iglesia? Cuando la Biblia habla de un don, está hablando de un regalo. ¿Okay? Los dones son un regalo. No se refiere a un señorón. No es un don Mauricio. No es a un don Raúl. No, es un regalo. Y entonces la Biblia dice: cada uno según el don que ha recibido. No, me encanta porque Pedro no hace un paréntesis y dice: esto es solo para los que han recibido dones. No, dice: todos ustedes han recibido un don de Dios. Todos, sin ninguna excepción. No, pero es que yo soy el más nuevo de los que están aquí. Ha recibido un don. Yo soy el más viejo de los que están aquí. Ha recibido un don. Pero es que yo soy un gran mal pensado y un gran mal hablado. Ha recibido un don. Pero es que yo soy malo. Ha recibido un don. Y dice: cada uno según el don que ha recibido, ¿qué debe de hacer con él? Ministrelo a los otros. Ministrarlo no es una palabra tan complicada como a veces nos suena. Ministrar significa sirva a otros. ¿Han ido a comer ustedes a algún lugar donde hay meseros? ¿Saben qué es lo que hacen los meseros? Ministrarnos la bebida. Ministrarnos el plato de sopa de frijoles. Eso es lo que hace. Eso es ministrar. Es tomar algo yo y entonces servirlo a los demás. Y entonces dice: de acuerdo al don que han recibido, ministrenlo o sírvanlo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, independientemente del don que Dios nos dio, que al ministrar ese don o servir ese don, dice, en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo les he dicho ya muchas veces en este tiempo, Pedro ahora me cae súper bien después de todo esto que ha escrito y de cómo nos hace pensar, porque estos versículos los hemos tomado para hablar de un tema, cómo vivir firmes, cómo mantenernos firmes, cómo no permitir que seamos movidos por cualquier pensamiento o idea o lo que era que se hable en el mundo. El enemigo es tan sutil en su manera de menospreciar y de hacer mínima nuestra fe. Es tan sutil la manera como nos engaña, es tan sutil la manera como se nos enseñó a través de los años a cambiar la Biblia. Es increíble. Somos cristianos en este país, casi el 40% de la población se supone somos cristianos. Pero estoy seguro que no hay un 2, 3 o 4% en este país que lea la Biblia todos los días, aunque nos llamemos cristianos. ¿Y cómo sucede eso? Porque el enemigo es muy sutil, es muy astuto. Nos hizo creer que no necesitamos leer la Biblia. Nos hizo creer que era entretenido escuchar a los que nos predican la Biblia. Nos hizo creer de que es más fácil escuchar lo que nos dicen o leer libritos que ya nos dan explicada la Biblia que leer la palabra de Dios. Cuando ningún libro ni ninguna palabra de hombre tiene el respaldo que la Biblia tiene. El mensaje más grande que deberíamos de predicar en todo momento debería ser: leamos la Biblia porque ella es la palabra de Dios. No nos podemos sentir conformes con un mensaje predicado que no sea bíblico. Y cuando me refiero a eso, no digo que tenga el primer versículo, porque se piensa, el mensaje que predican en mi iglesia es bíblico, porque siempre comienzan leyendo la Biblia. Pero ¿de qué sirve que lean la Biblia cuando comienza el sermón, si en toda la prédica nunca la vuelven a mencionar? El mensaje debe ser siempre basado en la palabra de Dios, de principio a fin. De hecho, el mensaje bíblico es un mensaje que explica el texto que estamos leyendo en la Biblia. No que habla de un montón de ideas y conceptos o anécdotas nuestras o historias nuestras. El verdadero mensaje bíblico es el que habla de la Biblia, no el que usa la Biblia para reforzar las ideas humanas. Y entonces, en este caminar y en esta búsqueda, en este leer de la palabra de Dios, que hemos dejado a veces a un lado, la Biblia nos prepara y nos enseña para las cosas que están por venir. Y entre esas, Pedro dice acá, el fin de todas las cosas se acerca. Y ahí no dice nada más de eso, pero yo creo que debería de incluir, Pedro, entre paréntesis, y no estoy bromeando, porque es en serio, el fin de todas las cosas se acerca. No el fin del mundo, no vamos a ver todas esas explosiones, suceden muchas cosas antes que eso llegue. Ya lo hablamos hace algún tiempo en una serie que hicimos hablando de los eventos del fin. Pero aunque esto falta para que llegue, es inevitable que nos estamos acercando al día en que Cristo volverá. Y entonces de este texto hemos encontrado tres cosas que nosotros los creyentes deberíamos de estar haciendo mientras Cristo viene. La manera más apropiada de esperar ese momento en el que Cristo viene. La manera, la forma de vivir nuestra mientras se acerca el retorno de Jesús. Ya hemos hablado de las primeras dos de estas situaciones que encontramos en este texto de Pedro. Ahora vamos a hablar de la tercera de ellas. La primera, y de la cual estuvimos hablando hace algunas semanas, era: ¿cómo esperamos el regreso de Cristo? ¿Cómo esperamos nosotros? ¿Cómo nos deberíamos mantener firmes mientras Cristo viene? Cada vez que llega Navidad, los que tienen niños acá estarán de acuerdo conmigo, o el día antes de su cumpleaños, es un día terrible para los niños, ¿verdad? Y para todos los que estamos cerca, porque ellos ya quieren que sea mañana. Mi hija me dijo un día de estos: papi, se me ocurre una idea. ¿Qué, mi amor? ¿Por qué no me celebras ahora mi cumpleaños? Me dijo. Y dije, pero faltan 10 meses para que venga tu cumpleaños. Me dijo, no importa, no me molesta, puedes darme ya un regalo. Y esta impaciencia es porque ya saben que va a llegar ese día. Y entonces, ¡ay, cómo me estoy quieto! ¿Cómo me aguanto la ansiedad de que ya va a llegar esa fecha? Pedro nos dice, para cuando ustedes entienden que el fin de todas las cosas se acerca, la primera cosa que todos los creyentes deberíamos de estar haciendo era lo que vimos hace un par de semanas. Es profundizando nuestra comunión con Dios por medio de la oración. No viendo la oración como mi momento de hacer mi pedido a Dios. No ver la oración como el momento en el cual vengo a Él a sacarle el listado de todo lo que quiero y lo que opción A, Señor, pido esta marca. Y si no funciona esa marca, opción B, aceptaría esta otra. Y si no me vas a dar tampoco eso, te ofrezco una tercera opción. Pero la oración para nosotros es, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido y te pido más. La oración debería ser nuestro momento de fortalecernos en Dios. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿se recuerdan ustedes que está con los discípulos? Y Jesús les dice, me voy a apartar por un momento a orar. Y les dice, y ustedes para mientras, quédense aquí orando. No voy a hacer que entren en tentación. Porque la oración no es el momento para venir y expresar todos mis pedidos a Dios. El culto de oración en las iglesias no debería ser el culto donde vamos a pedir a Dios. Debería ser el momento donde vamos a relacionarnos, a comunicarnos, a profundizar nuestra relación con Él. Y Pedro decía que deberíamos estar siempre orando. ¿Cómo esperamos la venida del Señor? Orando. Dile al que está a su lado, en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el tiempo. Orando, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en el carro, en el bus, donde sea que esté, orando, en todo momento, hablando con Dios. Yo le hablo a Él por medio de mi oración y Él me habla a mí por medio de su palabra. Yo voy a la palabra y con la palabra en mis manos oro a Dios. Mi oración debe ser una oración, la nuestra, basada en la palabra de Dios. Primero leo mi Biblia y cuando leo mi Biblia, a partir de lo que estoy leyendo, yo hablo a Dios en oración. La primera cosa que debemos estar haciendo siempre es profundizando nuestra comunión con Dios por medio de la oración. Disfrute orar. Ustedes y yo tenemos que aprender a disfrutar nuestro momento de orar. A gozarnos en cada momento que tenemos la oportunidad. ¿No les pasa a ustedes que tenemos gente, amigos quizá, personas que viven en otros países, que hemos dejado de ver por años, y cuando se los encuentra, o cuando se encuentran ahora en las redes sociales, el Facebook, va encontrando allá la promoción 1926 del colegio, y allá se ponen a hablarse todos, y por qué no nos reunimos todos, miren, somos la promoción 26, y y están bloqueando todo, y agarro unas platiconas, he oído a tanta gente decir, ay, hay que vernos para actualizarnos, para ponernos al día en todo lo que ha pasado. Y cuando se encuentra con alguien a quien aprecia y tiene tiempo, ¿cuánto se disfruta? Así deberíamos disfrutar a Dios. Así deberíamos disfrutar cada momento que tenemos para hablar con Él. Eso nos haría fuertes mientras esperamos que el Señor venga. Eso nos llenaría de gozo mientras esperamos que el Señor venga. Eso limpiaría nuestras mentes de impaciencia, limpiaría nuestras mentes de engaños, nos protegería de todas las artimañas del enemigo para tratar de confundirnos, nos quitaría toda idea pecaminosa y diabólica de hacernos creer que el Señor no va a venir, que esto todo es una locura, porque a través de la oración estaríamos fortalecidos. Jesús le decía a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Todos nosotros, cada día de nuestras vidas, seguimos enfrentando tentaciones. Tentaciones como las de los discípulos, porque ninguno de ellos estaba siendo tentado para irse a llevar a una mujer que no era la de él. Ni ninguno estaba siendo tentado para ir a emborracharse. La tentación que estaban a punto de enfrentar era dudar de Dios. Dudar de que Dios tenía el control de todo porque las situaciones estaban complicando. Y esa tentación todos nosotros la enfrentamos a diario. Entonces mi manera de enfrentar las luchas y de enfrentar las tentaciones es por medio de la oración. La oración nos hace fuertes. La oración nos centra en Dios. La oración nos quita la mirada de lo humano y de lo terrenal y nos hace ver su gloria, su poder, su respaldo y nos hace llenarnos de su gozo y de su paz. Dice Filipenses capítulo 4, por nada estéis afanosos. Mírele la cara de la par si no lo ve afanado. Dice, por nada estéis afanosos, sino que contrario a eso, en vez de afanarse, sean conocidas sus peticiones delante de Dios en oración, en ruego y con acción de gracias. Y como producto de eso, dice la Biblia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y guardará nuestra mente en Cristo Jesús. Entonces la oración hace mucho en nosotros. Deberíamos estar orando todo el tiempo, profundizando cada día nuestra relación con Dios. Como cuando Samuel iba y oraba, comenzó a escuchar al Señor con los profetas. Estaba ahí viviendo en la casa, en el templo, y comienza a escuchar al Señor. Hace tiempo que estudiábamos a Samuel, yo les decía y orábamos todos juntos, danos el oído de Samuel. Danos ese oído que tan afinado para escuchar tu voz. La primera cosa es orar, manteniéndonos en oración siempre. La segunda, y lo hablamos hace el mensaje anterior de este tema, era practicando un amor ferviente. Decíamos que el amor ferviente, ¿alguien se recuerda qué significaba ferviente? ¿Alguien lo recuerda? Sí, yo sé que todos, pero no lo quieren decir, está bien. Ferviente es esto que se estira, es como un músculo cuando hace su mayor esfuerzo, quiero llegar y pegar el gran salto. Eso es ferviente. Cuando no me conformo con, no, si yo también lo quiero, pero es que hasta ahí no. No, el amor ferviente dice, ¿sabes qué? Hasta ahí no me da a mí el amor, pero aunque no me da, lo voy a amar. Aunque no lo puedo hacer por mis propias fuerzas, aunque no puede salir de mí, yo te voy a actuar, yo te voy a amar, yo voy a mostrar todo mi amor con completa entrega, con completa disposición. Porque nuestro amor debe ser ferviente, se estira. ¿Y sabe cuánto nos beneficia eso? Cuando yo sé que el Señor está pronto a venir, yo debo aprender a amar a todas las personas fervientemente. ¿Por qué? Porque Dios así es como nos ama a nosotros. O por favor aclárenme si alguno de nosotros podría considerarse digno de que Dios lo amara. A veces no me considero digno ni que me amen mis amigos. A veces no me considero ni digno que mi esposa me ame. Pero eso no lo debo decir. Me va a agarrar ahí. Yo no me puedo considerar digno de que Dios me ame porque Él es un Dios bueno, santo. Y entonces a veces cuesta entender y digo, ¿cómo Dios me puede amar a mí? Pero cuando hemos estado estudiando en Pedro, me doy cuenta, me ama porque su amor es ferviente. Se estiró tanto que terminó entregando a su propio hijo para que muriera por nosotros. Y entonces en respuesta a ese amor, yo tengo que aprender a amar a los demás fervientemente. Leíamos en este mensaje, en el libro de Romanos, ¿se recuerdan ustedes? Y comenzamos a ver en Romanos todas las formas en que deberíamos mostrar ese amor. Decía que debíamos llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Decía que deberíamos estar sirviendo a otros. Decía que tendríamos que mostrar hospitalidad para todo el que lo necesitara. Decía de que tendríamos que perdonar siempre. Entonces, mientras Cristo viene, yo debo estar siempre orando a Dios para profundizar mi relación con Él. Y yo debo estar actuando con amor hacia todas las personas a mi alrededor. Durante toda la historia, la bandera más grande del evangelio de los cristianos siempre fue el amor. Lo que caracterizó a los cristianos durante toda la historia es el amor. Da pena, pero no creo de que sea ahora la principal bandera que tenemos. Pero es parte de esa lucha que tenemos, porque tenemos que ir a vivir de acuerdo a la palabra. Y la palabra enseñaba que teníamos que amar a nuestro prójimo. Les decía en el mensaje anterior de esta carta, la sociedad, el mundo, Confucio, decía, no hagas las cosas que no quieres que te hagan. Y eso suena tan verdadero. Ya se los he visto a ustedes en el Facebook posteado. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pero Jesús no se quedó así, porque eso es ser pasivo, eso es, suena un poco egoísta. Yo no te voy a hacer nada porque yo no quiero que me hagas. Jesús fue más allá. Jesús dijo, hazle a otros lo que quieres para ti. No es pasivo, es yo voy a actuar. No importa cómo hagan conmigo, yo lo voy a hacer. Yo te voy a regalar esto, yo voy a sembrar en ti. Yo voy a acompañarte en este momento. No importa si no la vas a hacer conmigo cuando lo necesite. Yo estoy dispuesto a hacerlo. En el tiempo en que la iglesia inició, en la iglesia primitiva comenzó, la iglesia se hizo fuerte porque amaba a todas las personas. Estaba la gente enferma en las comunidades, muriendo con enfermedades, con pestes que venían sobre las ciudades. No había medicina, no había todos los recursos que ahora hay. Y la gente sacaba a los familiares enfermos, los sacaba a la calle para no contaminar a los demás. Y ahí iban pasando los cristianos, recogiendo a todos los que estaban mal, a los que estaban enfermos. Y se los llevaban para cuidarlos, y se los llevaban para alimentarlos, y se los llevaban para ver de qué manera les podían ayudar. Porque esta es la gran fortaleza entre los cristianos. La Biblia dice, Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, la gente conocerá que son mis discípulos, no por la doctrina que tengan, no por la forma en que se vistan, no por cómo usen la ropa, no por cómo usen el cabello, no por si tienen Biblia o no. Conocerán que son mis discípulos porque los verán cómo se aman los unos a los otros. Verán al entrar en sus comunidades, se sentirán amados, se sentirán atrapados por ese amor. ¿Qué es el amor de Dios reflejado a través de nosotros? Entonces, mientras Cristo viene, nosotros debemos amar a las personas. Porque esa es la obra de Jesús. ¿Está usted dando ese amor a los demás? ¿Estamos mostrando esa entrega que Jesús mostraba? ¿Estamos agarrando, aceptando aún al pecador para mostrarle nuestro amor? Es tan fácil volvernos jueces. De hecho, nuestra naturaleza carnal le encanta eso. Nos encanta sentirnos jueces. Nos encanta decir, ese hermano anda mal. Esa persona no debería de estar actuando de esa manera. Y ya, junto con el señalar, con el juzgar, rechazamos y empujamos. Jesús le dijo a una mujer que ha sido atrapada en pleno acto de adulterio. Ese no era chambre, eso no era una suposición. Jesús llegó delante de ella y le dijo, yo no te condeno. Dígame si no es una gran lección. Y ahora vamos a hablar de la número 3, que es nuestro tema de este día. El tema de este día es cómo mantenernos firmes mientras Cristo viene, usando nuestros dones para el servicio a Dios. Y la única manera de servir a Dios, mira el que tiene la par, es sirviéndolo al que tiene la par. Dios es increíble. Una de las cosas por las que me encanta tanto estudiar la Biblia es porque entre más la conocemos, más sorprendidos estamos de Dios. ¿Cómo tenía un plan tan perfecto? ¿Cómo, de hecho, cómo estas palabras de Pedro? Por favor, veamos una vez más ahí en el texto que estamos leyendo, en 1 de Pedro, capítulo 4, el versículo 10. Bueno, desde el versículo 9, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ahí todavía estaba hablando del tema anterior del amor. Pero ahora en el 10, dice estas palabras, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Entonces, vea, había un plan tan perfecto de Dios que Él se inventó que a cada uno de sus hijos Él lo iba a dotar de regalos o de dones, lo digo otra vez. Él lo iba a respaldar con dones. Pero esos dones tienen un propósito tan perfecto porque Dios nos los ha dado. Lo voy a decir de esta manera, espero no suene mal. Pero yo creo que los dones que Dios nos ha dado son la excusa para que este Rafa y yo podamos estar unidos. Porque como él tiene un don, no sé si el don es musical de tocar la batería o el don es de penquear. Y allá lo usa adentro dándole a los tambores. Pero el don que él tiene se complementa. Porque no tendría el sentido igual el servicio si no es que uno está aquí parado predicando, el otro está allá tocando la batería y otro está acá cantando y alguien lo estaba recibiendo en la puerta y otros lo van a estar recibiendo en el parqueo para acomodarle su carro y otros están allá cuidando a los niños y otros están con bebés y otro está allá adentro en la compu, en Facebook, no sé, poniendo las diapositivas y entonces todos estamos, y allá va la esposa a verlo, es que... Y entonces todos estamos conectados porque a cada uno nos fueron entregados dones. Y esos dones, ninguno de esos dones, debo decir esto, ninguno de esos dones nos fue entregado para usarlo aisladamente. Dios a nadie le entregó un don para que se aislara y dijera, yo desde aquí sirvo. ¿Cómo? Solo. ¿Y qué hace? Yo aquí sirvo. ¿Pero cómo? Aquí, metido en una cueva. A mí no me gusta hablar con nadie, no me meto con nadie, no me gusta ir a la iglesia, no me gusta relacionarme con los demás, no, nada. Yo solo aquí sirvo al Señor solo. Los dones fueron entregados, de acuerdo a ese versículo, cada uno según el don que ha recibido. Primero, todos recibimos dones. Y el don que hemos recibido es para ministrarlo a otros. Entonces, la primera cosa que deberíamos de tratar de entender esta noche es cuál es el... No el don, no quiero decir don porque ya, es que de verdad que le veo la carita a algunos así, ay, me van a dar un don, ojalá el mío sea un gran don. Cada uno ha recibido un regalo de Dios, pero ese regalo o talento o habilidad o preparación o capacidad o habilidad, no sé cómo más quiera llamarle. Ese arte que Dios le ha regalado a usted, no se lo ha dado para que se aísle. Por eso Dios, antes de entregarnos esos dones, nos hace parte de una familia. Y dice la Biblia en el libro de Romanos, ya vamos a ver adelante eso, pero dice la Biblia en Romanos que nos hace, de todos nosotros, forma un cuerpo. Y cada uno es una parte de ese cuerpo. Pero nunca usted va a poder encontrar, por más que quisiera, nadie se puede arrancar un dedo. Y ese dedo solo, el dedo que se cortó y dejó por ahí tirado, ese dedo no va a prosperar solo. El dedo solo no va a poder ver, no puede comer, no puede avanzar. El dedo solo es inútil. La única manera que funcione es unido al cuerpo. Metido en mi manita, ese dedo puede agarrar el micrófono, puede apretar, puedo rascar, puedo alimentarme, puedo usarlo de muchas maneras, pero tiene que estar unido al cuerpo. Y este es el gran tema con los dones. Por eso les decía que una de mis maneras de verlo es que los dones son la excusa perfecta que Dios nos dio para estar integrados todos. ¿Por qué? Bueno, pero terminemos de leer el versículo 10. Dice, Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque eso quiere decir, miren, Dios nos muestra su gracia a través de darnos a todos nosotros dones y de pensarnos a todos nosotros para ser un solo equipo. Y eso es lo que, en lo que se convierte la iglesia, en la unión de muchos miembros, de muchas partes, que hacen caminar el cuerpo, que hacen avanzar el cuerpo. ¿Cómo nos mantiene firmes? Voy a decir tres cosas rapidito. Número uno, porque nos mantiene relacionados. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 3 y versículo 9, está ahí proyectado también. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo acá está hablando y diciendo, miren, aquí hay algunos que dicen, yo soy de Pablo. Otros dicen, no, yo no soy de Pablo. Es que Juan Pablo no me gusta, a mí me gusta más Apolos. Y estaban ahí discutiéndose y dice Pablo, quiero que entiendan algo. Yo tengo dones, Apolos tiene dones, pero cada uno de nosotros solo somos colaboradores de Dios. El fin es, o el punto central es, somos parte de un solo cuerpo. No, yo no entiendo este rollo de las iglesias, de vivirse peleando entre iglesias, compitiendo entre iglesias, si somos un solo cuerpo. Si somos una sola edificación la que Dios está formando, a través de diferentes maneras. Uno de nuestros sueños, o una de las... De la base de nuestra iglesia es pensar que queremos sumarnos a los esfuerzos que toda la gente en todas las iglesias están haciendo. No somos ni pretendemos ser la mejor iglesia de todas. Queremos cumplir el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Queremos dar de nuestros dones, los que todos nosotros tenemos, para mostrar la multiforme gracia de Dios. No estamos pensando en cómo superarnos, no. El propósito de estos dones es mantenernos relacionados. Si somos parte de la familia de Dios, debemos apoyar a la familia. ¿O no es eso lo que esperamos en nuestras casas? ¿No es eso lo que se reclama a un hijo cuando está creciendo? Hijo, mire, yo lo único que le pido es, yo vengo de trabajar, yo vengo de estar allá matándome, lo único que le pido es que me ayude, aunque sea levantar la ropa que has dejado tirada ahí en la mañana. ¿Qué te cuesta poder, qué te cuesta agarrar la escoba y dar una trapeada? ¿Qué te cuesta apoyar al bienestar de la familia? Es exactamente igual en la iglesia. Los dones que nos han sido entregados están ahí para mantenernos relacionados, están ahí para mantenernos unidos y para ponernos a hacer para Dios. Por eso es importante que todo ministerio y todo, cada uno de los talentos que Dios nos ha dado, los podamos entregar, los podamos poner al servicio de Dios dentro de la familia, dentro de la comunidad de la iglesia, o dentro del cuerpo de Cristo, para que entonces podamos sumarnos. ¿Cómo podemos estar sirviendo o por qué debemos estar sirviendo? Porque nos mantiene unidos. Número dos, porque somos complementarios todos nosotros. Dios le entregó dones a usted, pero nos necesitamos unos a otros, porque aun cuando Dios nos ha dado talentos, no nos los dio todos. Les pudo dar una habilidad, un don especial para saberse expresar, pero probablemente no para cantar. Quizás es una persona muy, muy inteligente para organizar, pero no tiene los recursos. A otros Dios les dio un montón de recursos, pero no saben cómo usarlos. Y entonces Dios, en ese fin, por eso les digo, es tan perfecto Dios, es tan lindo poderle conocer por medio de la palabra y poder ver su plan maravilloso y cómo a todos nosotros nos toma en cuenta. Porque a veces lo único que yo podría ofrecerle a Dios es barrer. Pero ese barrer es más que suficiente. Por algunos años con Rafa tuvimos un ministerio que era de cuidar baños. Y lo único que tocaba en nuestro ministerio hacer era estar esperando que cada persona saliera del baño. O sea, del baño, baño, ¿verdad? Digo, no estoy diciendo de lavarse las manos, digo del mero baño. Y entonces el trabajo era estar ahí solamente parados esperando que salieran para poder entrar y volverlo a limpiar y que quedara limpio para que cuando el otro viniera no sufriera lo que uno sufría al haber entrado antes. No parecería tener ninguna cosa de espiritual, pero era una suma de cosas. Alguien tenía que cuidar eso mientras otro estaba cuidando a los niños, mientras otro tenía que estar cuidando de predicar la palabra, mientras otro está cuidando de que las luces estén encendidas, mientras otro está cuidando de que el templo esté limpio, mientras otro está cuidando que las sillas estén limpias, mientras alguien más está cuidando de que las finanzas funcionen de la manera apropiada, mientras alguien más está haciendo. ¿Por qué? Porque cada uno da de acuerdo a sus dones. Por eso en las iglesias, en los ministerios que cuidan a los bebés, casi nunca se encuentran hombres. Porque no es la mayor habilidad que podamos tener. Pues si éramos varones a cuidar a los bebés, imaginan, los pobres niños de cabeza estarían todo el culto. ¿Quién sabe en cuántas crisis pasarían los pobres bebés? Pero los bebés no se los podemos dejar, esa no será la habilidad. Pero hay otras cosas en las que podemos estar activos y ser útiles. El punto es, nos complementamos, nos necesitamos. Cuando la iglesia, y ahora me refiero no a la iglesia en general, sino a una iglesia, a una comunidad como la nuestra, cuando en la iglesia hay personas que no están activas sirviendo, hay dones que nos están faltando, estamos todavía un poco patojos porque alguien no se ha levantado, nadie mira el de la par. Pero alguien no se ha levantado a dar de sus dones a Dios. Se necesita que todos demos, porque Dios no nos dio todos los dones, todas las capacidades, todos los talentos, toda mi preparación, toda mi historial de vida. Dios no me lo entregó para que yo me haga muy, muy grande o para mi propio beneficio simplemente, porque de acuerdo a lo que dice el versículo que leímos en Pedro, dice, el fin es que en todo Dios sea glorificado. No sé si me estoy dando a entender. Estamos. Entonces debemos ser parte de ese servicio. Debemos ser parte del dar de nosotros. Porque nos complementamos. Necesitamos encontrar el sentido en esto. En Romanos capítulo 12 y versículo 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Me encanta eso porque a través de eso Pablo dice, no jueguen a estar divididos entre ustedes. No jueguen a que, ay, me cae mal aquel hermano. Somos un cuerpo. No por decisión nuestra, en su misericordia y en su gracia, Dios nos unió. Porque a través de su sangre, Él derramó su sangre y esa sangre nos convirtió en hermanos. Y hay hermanos que, si fuera en mi carne, quizás no me caen bien. Si fuera en mi forma de ser, quizás chocamos. Hay una cosa bien chistosa que he oído que dicen, dice, es que tiene la sangre pesada. Yo he oído a algunos que dicen, es que ese hermano tiene la sangre pesada. Yo no sé, me gustaría pincharlo para verle cómo es la sangre pesada. Pero en el Señor, como estamos hablando, primero somos gente de oración y segundo somos gente que ama fervientemente. Así es que lo que yo hago es o debemos hacer es servir. Porque yo sé que se necesitan. Los dones que Dios me dio, Dios los está demandando. Y por otro lado, creo que hay algo tan especial en esto. Creo que no hay manera de sentirse uno más satisfecho y de uno vivir con más gozo y placer que cuando tiene la bendición de poder servir a otros. Esto suena tan contrario a la lógica que el mundo ahora tiene, porque este mundo es egoísta. Este mundo piensa en uno. Este mundo piensa en qué me dan, qué voy a ganar, qué gano si voy a la iglesia, qué voy a tener de beneficio, qué voy a sacar, quién me atiende. O sea, hay gente que venimos a las iglesias y vamos. Yo hace un par de años había una iglesia que había escuchado por mucho tiempo y yo tenía muchas ganas de conocer la iglesia. Y cuando llegué a conocerla, porque solo había visto en internet, y se veía tan animada, tan bonita, un montón de cosas muy bonitas. Pero entonces yo iba un día emocionado que iba a poder por fin ir a conocer. Y cuando entré a la iglesia, estaban un montón de personas en entrada, como si estuvieran allá atrás, parado así un grupo de personas, no atrás, afuera. Y entonces entré y yo, buenas. Y yo esperaba que todo el mundo se volviera. Yo, bienvenido, gente nueva, o que me trataran, que me ofrecieran un Big Mac, no sé, que se dieran a querer. Y entonces todos volvieron a ver, bueno. Y yo dije, ah, vaya. Y entonces yo entré y de ahí yo estaba en el servicio y estaba todo el templo oscuro. No sé, yo sentí raro. Y hice lo que no deben hacer. Y entonces yo me salí. Después no entendía nada lo que estaban hablando. Estaban ya cerrando el servicio porque la información que tenían no era la correcta. Decía una hora el culto, pero había empezado antes. Estaba acabando cuando llegué. Y entonces estaba ahí y después me salí, iba para afuera, pero yo venía con una sensación de qué raro. O sea, no era lo que me estaba esperando de la iglesia y de todo lo que estaba ahí. Pero luego pienso que la iglesia no está hecha para agradarme a mí. Y a veces estamos tan acostumbrados a este pensamiento del mundo en el que si voy y no me tratan bien, disculpe, ¿puedo hablar con el gerente, por favor? ¿Me puede llamar al gerente? ¿O puede llamar a su supervisor? Si usted va a un restaurante y no le sonrió el mesero, ¿puede llamarme por favor al supervisor? No, yo le voy a hablar, es que así no se trata, soy el cliente. A mí nadie me va a andar hablando así. Y de repente llegamos a la iglesia y nos sentimos así. O sea, no, ¿puedo hablar con el pastor? No, si yo soy el pastor, ¿puedo hablar con alguien más vivo que usted, aunque sea? Póngame a alguien que responda por esto. Somos parte de un solo cuerpo. Si alguno de ustedes no ha tenido antes la experiencia de estar sirviendo a Dios, y aclaro, como les dije al principio, no hay manera de servir a Dios si no es sirviendo a los demás. Se ha perdido de la cosa más maravillosa que hay. No hay mejor manera de gastar nuestras vidas que sirviendo al que nos da la vida. No hay mejor manera de usar nuestro tiempo que devolviéndole al que nos lo da, que devolviendo parte de eso a Él. Y una última cosa, del por qué debemos servir, y es que cuando nos unimos y somos más, vamos a ser más efectivos para cumplir la misión que Dios nos encomendó. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, y versículo 9, este es el versículo tan famoso que todas las parejas nos dedican en la boda. Porque el versículo dice, es mejor dos que uno. Y todos los enamorados, amén. Es de esos versículos que lo escuchan y se agarran de la mano, y se apretan la mano, las parejas, se apretan. Pues somos mejor dos que uno. Dice, mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Y para el caso de lo que nosotros estamos hablando ahora, claro que somos mejor unidos, porque tenemos una misión. Y esa misión es mostrar a Cristo, es reflejar a Cristo. Nuestro anhelo es que este lugar sea un faro en esta ciudad, que le haga ver a las personas que Cristo es real, que Cristo vive. No por el montón de palabras que hablemos, sino por cómo lo vivimos, por cómo servimos a los demás. ¿Ustedes quieren pensar en la vida de Jesús por un momento? ¿En los 33 años que estuvo en esta tierra? Dígame, ¿en qué trono Jesús se fue a sentar? Dígame, ¿a cuánta gente Jesús mandó a que le sirvieran? Dígame, ¿a cuántos Jesús puso a lavarle los pies a él? Dígame, ¿a cuántas personas Jesús los mandó a que trajeran comida para alimentarlo a él? Y no encontramos una respuesta. Pero sí encuentro que hubieron 12 hombres que estaban al lado de Jesús, a quien Jesús les lavó los pies. Y sí encuentro milagros de multiplicación de comida en la que Jesús alimentó a los demás. Y no encuentro a Jesús sentado en un trono dando órdenes y llamando a la gente diciéndole, rápido, que se vea, ¿para qué les pago? Veo a Jesús parado delante de los discípulos diciéndole, el que quiera ser el más grande entre nosotros. En el mundo es diferente, en el mundo el más grande es el que pide servicio, pero entre nosotros el que quiere ser el más grande es el siervo de todos. Encuentro a Jesús diciendo en Marcos capítulo 10, el Hijo del Hombre no vino a este mundo para pedirle al mundo o para quitar del mundo algo. El Hijo del Hombre vino para dar su vida, vino para servir a todos. El Evangelio, el cristianismo, la verdadera función durante todo el tiempo de su historia era que sirviéramos. Entonces tiene un montón de lógica que Dios se inventara que a cada uno de nosotros nos iba a dar dones. Porque la suma de todos nuestros dones termina formando el cuerpo. Y ese cuerpo cumple con la misión. Entonces somos más efectivos cuando estamos juntos. Somos más efectivos para alcanzar el propósito. En la primera carta de los Corintios, el capítulo 3, el versículo anterior del que leíamos hace un momento, Pablo decía, uno es el que planta, otro es el que riega, pero al final es una misma cosa. Todos estamos tras lo mismo. No importa de que si no llevan la misma camisa que yo, no importa si no están diciendo lo mismo que yo, no. El punto es que cada uno esté haciendo lo que le corresponde. Que cada uno esté actuando de acuerdo a como le corresponde. Quizás muchos de ustedes tienen recuerdos, bueno, yo tengo increíbles recuerdos de momentos de estar sirviendo en diferentes ministerios, porque lo grande de eso no es el socializar entre nosotros, lo grande de eso no es la forma en que nos preparamos o estudiamos o nos alistamos para cualquiera de esas cosas, lo verdaderamente hermoso es poder servir juntos, es cumplir un fin real en Dios. Entonces, ahora cuando, voy a resumirlo, cuando Cristo está viniendo, cuando Pedro dice el fin de todas las cosas se acerca, pero dice hay tres cosas que deberían de estar haciendo: orando en todo tiempo, profundizando su relación con Dios a través de verdadera oración, de sincera oración, no de peticiones, orar. Deberían estar mostrando amor hacia todos los demás. Y la tercera cosa, deberían estar sirviéndose los unos a los otros. Quisiera pedirles que por un momento podamos cerrar nuestros ojos en nuestro lugar. Si quiere cerrar sus ojos, no tiene que hacerlo. Pero vamos a orar. Y creo que con todo mi corazón que si nosotros aprendemos a adoptar estas acciones en nuestras vidas, orar, amar fervientemente y servir a los demás, estaremos siendo tan firmes y tan fuertes para cuando el Señor venga. Así es que esta noche yo quiero hacerles una invitación a todos. Y es que la pregunta de la noche sería: ¿y cómo hago este mensaje práctico para mí? Resumiendo las semanas anteriores, es ore en todo tiempo, mañana, tarde, noche. Es muestre un amor ferviente a todas las personas. Pero de acuerdo al tema de esta noche es: pongámonos a servir. Demos a Dios los dones que Él nos entregó. Devolvamos a Dios en gratitud y en honra, en servicio, esos dones que nos ha dado. Involúcrese, únase a alguno de los ministerios o abra el ministerio de acuerdo a su don. Pero glorifiquemos a Dios. Señor, esta noche venimos a pedirte que nos uses. ¿No les encantaría a ustedes ser usados por Dios? Que personas conozcan a Dios a través de lo que ustedes hacen. Señor, esta noche todos nosotros te decimos: úsanos, Señor. Sea cual sea lo que tengamos que hacer, pero danos la oportunidad de poner nuestras vidas a tu obra, Señor. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier área, Señor, queremos aprender a servirte. No sé si usted ora estas palabras conmigo, el Señor. Señor, queremos aprender a servirte. Queremos aprender a servirte en comunidad con mis hermanos. Queremos aprender a estar unidos sirviéndote. Queremos tener la confianza y queremos tener la capacidad para proclamar tu nombre, para exaltarte, Señor, en todo lo que hacemos. Te pedimos, Señor, que hagas una diferencia. Úsanos para hacer una diferencia. Quizás son muchas las ocasiones. Yo quiero decirles esto y con esto vamos a cerrar. Pero estoy seguro que algunos de nosotros hemos tenido momentos en los que decimos: qué mal está nuestro país, qué mal está el gobierno, qué mal están las cosas, qué mal está tal persona, qué mal está tal familia. Y a veces vamos a Dios: Señor, haz algo por ellos. A través de este mensaje, lo que Dios nos dice es: yo estoy en el cielo, tú eres el que está en la tierra. ¿Qué vas a hacer tú? A veces vemos con facilidad: esa parte de la iglesia está mal, eso no me gusta lo que está pasando, no me gusta eso que se está haciendo. Señor, por favor, haz algo. Dios nos dice: tú eres el que está ahí, hazlo tú. Hagámoslo nosotros para cuidado del reino. Y como la palabra dice, para que Dios se lleve toda la gloria. Señor, en tus manos nosotros nos ponemos. Úsanos para hacer una diferencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Y amén.